Foro Nacional, tejiendo la resistencia en defensa de nuestros territorios. El colectivo oaxaqueño por la defensa de los territorios convoca al segundo Foro Nacional Tejiendo la Resistencia en Defensa de Nuestros Territorios, a realizarse en la comunidad Mije de San Juan Jaltepec de Candayoc durante los días 13 y 14 de noviembre. Informes en Servicios de Pueblo Mije AC, teléfonos 513-2628 y 518-5157, Lada 951. Gritando, ¡viva Zapata!